pierdo siempre. Las agujas en el pajar, que si no hay dos sin tres, yo soy siempre solo el tres, el cero en mis días de suerte. Pierdo siempre, las agujas en el pajar, que si no hay dos sin tres, yo soy siempre solo el tres. Fueron mis días de suerte. One.